Saludos. Mis días allí son largos. Largo porque hay mucho trabajo viendo los pacientes positivos, pero bueno, con la satisfacción de que aporto mi grano de arena al país para mejorar la situación epidemiológica que hay en este momento. Aquí, en la tranquilidad de mi casa, me he sentido culpable. Mientras escribo, Michael de la Rosa Álvarez desanda la sala 10A del Hospital Celestino Hernández de Santa Clara. Tiene 28 años y está en zona roja. 17 pacientes positivos a la COVID-19 y un valiente de estos tiempos. Tomé la decisión de venir hacia acá a trabajar en la zona roja porque es el llamado del país por la cantidad de casos, bueno, diarios que están saliendo. Bueno, soy una persona joven que no padezco de enfermedades crónicas y primero el humanismo. Este joven caibarienense, estudiante de segundo año de la licenciatura en enfermería por curso por encuentros, quiso estar allí donde el país llama. Mi peor experiencia fue en el momento que tuve que partir la casa a Santa Clara, que aunque ya sabía que venía y que estaba preparado para ese momento, bueno, me fue difícil y que a lo que venía, que era trabajar con pacientes positivos a la COVID. Desde el 26 de enero, Michael le ha puesto rostros a la COVID-19. Me cuenta de una señora de 82 años. Viví una experiencia con una señora de 82 años, con mucha reacción a los medicamentos, que no quería comer, llorando. Y yo ahí, al lado de ella, transmitiéndole confianza, que iba a mejorar. Con toda intención, porque espero un mensaje bien claro, le digo que algunos dicen que la enfermedad es un simple catarro. Aunque todavía algunos dicen que es un catarro, que eso no es nada, no es así. La COVID no tiene cara, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene raza. Y claro que ha sentido atisbos de miedo al contagio. Si no, no fuera un ser humano. Pero la seguridad en los medios y medidas de protección le borran esas señales. Por supuesto tengo miedo a contagiarme, pero tomando todos los medios de protección ahí dentro, en la sala, cuidándome ante todo, no siento miedo, me siento yo mismo seguro. En plena batalla contra la pandemia, Michael reposa en los hombros de su familia, en los brazos del amor, esos que no lo tildan de loco y repiten una y otra vez en cada llamada telefónica, cuídate, cuídate y pa'lante, muchacho. Cuando estoy solo en el aislamiento, bueno, lo primero que pienso es en mi casa, en la familia, en mi pareja, que tanta falta me hace, en qué puedo seguir haciendo para ayudar al pueblo y que controlar la COVID. Mis sueños serían que esto acabara y que todo vuelva a la normalidad. Sueño que también comparto, Michael. Te buscaré cuando todo esto termine y tomaremos juntos un café en cualquier rincón de Caibarien. Pensaré en ti cada mañana mientras el aroma del grano inunda mi cocina y me hace culpable de estar aquí, escribiendo, mientras tú te vistes de héroe, aunque la COVID-19 se empeñe en marchitar nuestros ojos. Michael de la Rosa Álvarez tiene 28 años. No está en su casa ni se levanta tarde. Nadie le abraza. Está en la zona roja y lucha. Lucha por la vida. Con la realización sonora de Julio César Alonso y Donaris Cruz, para el Sistema Informativo de la Radio Cubana.